Escuchábamos el domingo pasado cómo le había ido Jesús en su propio pueblo, cómo la gente de allí no creía en él. Terminaba el texto diciendo que Jesús se asombraba de la falta de fe, no pudo hacer casi ningún milagro, porque la gente de Nazaret decía: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No es esta su familia? ¿De dónde le viene esta sabiduría y esos milagros que sobran por sus manos? Es decir, una vez más, porque ya Marcos nos ha contado esto, Jesús experimenta el rechazo, en este caso de sus vecinos, pero también de las autoridades religiosas, incluso a veces también un poco de su familia, que lo van a buscar en algún momento diciendo: este está loco. Es decir, la buena noticia que trae Jesús, curiosamente, no es bien recibida por todos. Jesús en algún momento cuenta su experiencia, o equipara su experiencia a la de aquel sembrador, ¿no?, que va tirando la semilla por todos lados y la mayoría no da fruto, salvo alguna, la que cae en tierra fértil, el resto se pierde. Bueno, ¿qué hace Jesús frente a esta experiencia de rechazo? Lo vemos en el Evangelio de hoy, que es continuación del domingo pasado, está a continuación. Jesús redobla la apuesta. Frente al rechazo, Jesús no dice: bueno, me salió mal, la verdad que fracasé, me vuelvo a mi carpintería. Tampoco dice Jesús: a ver, tendré que cambiar lo que estoy diciendo, tendré que acomodarme a lo que la gente espera de mí o al poder religioso. No, Jesús dice: vamos para adelante. Llama a los 12, los envía de dos en dos con su misma misión. Les da el poder de expulsar los espíritus impuros, y allí termina el texto de hoy diciendo que fueron y curaron a muchos enfermos. Es decir, Jesús tiene claro cuál es su misión y la va a llevar adelante. Y la va a llevar adelante a pesar de los rechazos que pueda encontrar en el camino. Si tuviéramos que resumir esa misión de Jesús, la de él y la de los apóstoles, podría ser tranquilamente hacer el bien, anunciar la buena noticia con palabras y con obras, hacer el bien. A eso ha salido Jesús, a hacer el bien a los demás. Y ese bien que él quiere hacer no va a depender del ánimo de los oyentes o de los receptores. Jesús le da las indicaciones a estos hombres, les dice más bien todo lo que no tienen que llevar. En el fondo, no solo van a anunciar la buena noticia del amor de Dios con su palabra, sino también con su estilo de vida. Si van a hablar de un Dios que cuida, que protege, que ama, de un Dios Padre Providente, bueno, vivan de acuerdo a eso que anuncian. Si uno va lleno de riquezas, no parece que estuviera confiando en Dios, está confiando en sus propios bienes. Vayan despojados, les dice Jesús, y les advierte que les puede pasar lo mismo que le ha pasado a él. En algún lado lo van a recibir, en otro lado lo van a rechazar. Sacudan hasta el polvo de sus sandalias en testimonio contra ellos. Pensaba en estas características, pensaba que lo mismo sigue sucediendo hoy de Dios hacia nosotros, y que también nosotros, como los apóstoles, somos enviados con la misma misión de Jesús, ¿no? Pensaba tres características. La primera es este contexto del rechazo. Esto nos habla de un Dios, del rechazo, y en realidad de la decisión de Jesús de seguir anunciando a pesar del rechazo. Un Dios que está convencido de cuál es su misión y la va a llevar adelante, que no depende de la opinión de los demás, no depende del rating, a ver, ¿qué mide más? Y bueno, entonces voy a decir tal cosa. No depende de las encuestas. Mirá que si decís esto, subís en las encuestas. Si decís esto, bajás. Sabemos que hoy los medios de comunicación, los políticos, se mueven de esa manera. No es así Jesús, claramente, ¿no? Él tiene claro para dónde tiene que ir. Y no va a cambiar. Lo hace con nosotros. Dios quiere hacer el bien en nosotros, en nuestra vida. Y no va a depender entonces de nuestro capricho. A veces, tal vez infantilmente, ¿no?, alguno puede pensar, no sé si alguien incluso llegara a decir: si Dios no hace lo que yo le pido, me enojo, no voy más a misa. Como si uno pudiera torcerle la voluntad a Dios con una amenaza así, ¿no es cierto? Como si a Dios... alguna vez un obispo me dijo, está contando su propia experiencia, de a lo mejor de enojarse con alguna cosa de la iglesia. Contaba él que un superior, cuando él estaba estudiando, le dijo: mira, la iglesia no necesita de vos, pero vos necesitas de la iglesia, ¿no? Es decir, enojate todo lo que quieras, pero no pretendas que la iglesia siga tus caprichos. Bueno, algo así podemos decir hoy. Nos podemos enojar con un montón de cosas que no nos puedan gustar de la iglesia, de Dios, sobre todo de Dios. Pero Dios va a decir, mirá, por acá va la cosa, ¿eh? Te guste o no te guste. Tal vez alguna vez han escuchado, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Frente a los cambios de la iglesia, el Papa Francisco que propone una iglesia más renovada, alguno te dice, claro, cambian, se estaban quedando sin gente, ¿no? Como si ese fuera el criterio, ¿eh? Es decir, bueno, una cuestión de marketing, la iglesia se va quedando como desprestigiada, bueno, hace un cambio de rumbo en atención. No es así. Si cambiamos, no es por el rating, cambiamos porque nos renovamos mirándolo a Jesús y queremos ser más fieles a nuestro origen, a nuestro núcleo, a nuestra misión central. Uno cambia porque es verdad que con el tiempo puede ser que nos vayamos endureciendo, anquilosando, desviando el camino. Entonces, la iglesia todo el tiempo va a cambiar para purificarse y para volver a su misión original, ¿eh? Pero no en atención a las opiniones de los demás, no es una cuestión demagógica. Y esto que sucede, Dios con nosotros, nos va a decir, mira, yo voy a hacer el bien, te guste o no te guste, a veces nosotros también nos puede incomodar algunas cosas, es lo que nosotros queremos también proponer hacia afuera, ¿no? Una iglesia que tenga claro sus principios, hacer el bien, más allá del rechazo o la aceptación de los demás. Y claramente lo vivimos en estos días, ¿no? Uno tiene una idea, una propuesta, no depende de si le caemos simpáticos o no a los demás. Depende de nuestra convicción profunda de hacer el bien, de hacer el bien. Lo segundo es esta característica de que el anuncio se realiza de palabra y con la vida. Esto que a veces sufrimos o criticamos, que es la hipocresía, ¿no? Decís una cosa y haces otra. Algo que en Dios eso le es ajeno. Jesús mismo, uno puede verlo a Jesús. Lo que enseñó es lo que vivió. Amen a los enemigos, amó a los enemigos. Pongan la otra mejilla, puso la otra mejilla. Perdonen siempre, en la cruz perdonó. No hay fisura en Jesús. No enseñó una cosa y vivió otra. Si quieren mirarlo desde la perspectiva del Padre, la palabra se hizo carne. Más coherencia imposible. La palabra de Dios se hace persona en Jesús. Se encarna en Jesús de Nazaret. La palabra se hace vida. La vida de Jesús es su anuncio y su anuncio es su vida. Y esto es lo que Jesús le propone a los apóstoles y nos propone a nosotros. También nosotros queremos anunciar la buena noticia de Dios con nuestra palabra y también con nuestra vida. No queremos ser hipócritas ni incoherentes. Nos cuesta un montón, pero ese es nuestro deseo, hacia allí vamos. ¿Cómo poder decirle al mundo que Dios los ama si nosotros no amamos? ¿Cómo poder decirle al mundo que Dios nos propone ser generosos si somos egoístas? ¿O solidarios si no compartimos nada? ¿No? Es decir, lo que anunciamos nos cuestiona. Y la buena noticia que queremos proponer es la misma que nosotros queremos vivir. Nuestra vida también tiene que ser anuncio de la buena noticia, no solo nuestro discurso, sino somos hipócritas, ¿no? Somos incoherentes. Y por último, aceptar o tener en cuenta que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Jesús, es decir, muchos nos recibirán, muchos nos van a rechazar. ¿Y qué hacemos cuando seamos rechazados? Acá Jesús propone sacudir el polvo de las sandalias en testimonio contra el que te rechaza, ¿no? Quédate donde te reciban, si te rechazan, andate. Conviene a lo mejor mirar el texto de Amós, la primera lectura de hoy, para ver el punto de comparación. En realidad hay que mirarlo en la Biblia, porque la liturgia decidió cortar el texto un versículo antes de donde continúa. Entonces en sus casas busquen el texto de Amós y leanlo completo y van a ver que el versículo que viene a continuación, recordemos un poco la situación, Amós está predicando en contra del rey. Entonces le mandan decir cállate la boca. Amós, como Jesús, no va a cambiar, no va a modificar su discurso y su defensa es, mirá, yo no soy profeta porque quise, a mí Dios me llamó, yo era pastor y cultivador de sicómoros, pero Dios me sacó de detrás del rebaño y aquí estoy. Voy a seguir anunciando lo que Dios me pidió que anuncie. Y a vos te va a pasar, y ahí viene una amenaza terrible, que por algo la censuramos, es decir, muy fuerte las palabras de Amós contra el rey y contra el país y la corte. Bueno, en comparación Jesús nos dice eso a los apóstoles: cuando te rechacen, maldecilos. Cuando te rechacen, anunciales que se van al infierno y se van a quemar. No hay nada de eso. No hay amenaza, no hay castigo, no hay condena. Es simplemente, no me reciben, me voy. Que es lo mismo que hizo Jesús. Jesús le dijo a Pilato en algún momento: mira, si mi reino fuera de este mundo, pondría un ejército a mi favor. No es esa la actitud de Jesús. No es la de, al que me rechaza, lo mando al infierno. No, porque es la libertad que Dios nos ha dado desde el principio. Dios va a seguir invitando, seduciendo, conquistando en el sentido del amor, no en el sentido del poder, del dominio. También nosotros queremos vivir esto con el mundo de hoy, ¿no? Al mundo que no nos recibe, no será cuestión de señalarlo con el dedo y condenarlo, no, será cuestión de amarlo más. E intentar, sin renunciar a nuestros valores y nuestros principios, como decíamos en un comienzo, ¿no?, siendo fieles a nuestra misión, anunciar con nuestra vida el amor de Dios. Y respetar la libertad del otro, como Dios respeta la libertad de todo el mundo, de aceptar o rechazar. A veces alguna gente dice: no, porque Dios te obliga, es obligación ir a misa. ¿Dónde te obligó Dios? ¿Qué pasa si no venís a misa? ¿Que te cae un rayo en tu casa y te morís? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Es decir, ¿a quién obliga a Dios? A lo sumo Dios te advertirá que si vas por tal camino te puede ir mal, eso sí. Como uno le dice a un chiquito: mirá, no ponga los dedos en el enchufe porque te va a pegar una patada. Pon los dedos, malo. No, yo no soy malo, yo te avisé que te iba a pasar eso. No es que yo provoqué el golpe eléctrico. Bueno, algo parecido hace Dios. Nos advierte que hay caminos que nos llevan al bien, y hay caminos que nos llevan a la ruina. Eso es verdad, pero no es un castigo que Dios propone. No parece así la acción de Jesús. Pidámosle a Dios entonces poder recuperar esta vocación como iglesia. Los papas lo vienen diciendo hace un montón. Ya Juan Pablo II en 1992 hablaba de la nueva evangelización, ¿no?, con ocasión de los 500 años. Hablaba de la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos. El Papa Francisco recupera eso y todavía sube la apuesta: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Es decir, la iglesia viene hace años invitándonos, como Jesús, a salir a anunciar la buena noticia. Una iglesia que se encierra sobre sí misma no está siendo fiel a esa invitación inicial, ¿no? Y la iglesia nos sigue invitando, nos renueva todo el tiempo en esta envío misionero. Bueno, pidámosle a Dios que nos regale vivir este espíritu, cada uno en su ambiente, a su manera, en su familia, en su trabajo, en su barrio, poder escuchar esta palabra de Dios y vivirla, con coherencia, sin hipocresía, con amor, sin violencia, anunciar la buena noticia de Jesús.